Irola kalean saioari hasiera emango diogu. Aquí da comienzo Irola kalean. Tailerretan, prentzaurrekoetan, hitzaldietan eta barretan jasotako kaleko hitzak. Las voces de la calle recogidas a través de charlas, talleres, ruedas de prensa. Bueno, es que me casco todo el día. Cuando tengo que decir pescate de la liburu en tan egindu, ¿no? O sea, como... Bueno, gracias por venir y os cuento un poco lo que había intentado trabajar en el libro en torno al tema de... Os lo cuento así un poco como en tres bloques, uno introductorio y otros dos ya como más de control. El primero es un tema así tan duro, tan fuerte, sería preguntarse por la relevancia del tema de la tortura. Si es un tema que en sí mismo es relevante, si es una cosa más bien anecdótica, que no tendría mucha importancia social, sociológica, si quedara circunscrito a unos casos absolutamente puntuales. Intentar un poco reflexionar en torno a esas cuestiones. Hay, por poner igual un dato, la Coordinadora contra la Tortura Estatal habla en los últimos 10 años de 6.000 y pico denuncias de tortura, teniendo en cuenta que esas denuncias son únicamente de denuncias, es decir, que ellos hablan también de una especie de territorio que está ahí un poco más oculto, en el cual no hay denuncias por la situación más vulnerable de personas que están en determinadas circunstancias, de cárceles, de migración, de menores, en las cuales es mucho más difícil tramitar o presentar la denuncia. Ellos hablan de 6.000 y pico casos de denuncia, pero habría una realidad mucho mayor. Hay muchos informes del relator de las Naciones Unidas con el tema de la tortura, del Comité del tema de la tortura de las Naciones Unidas, el Comité Europeo, que soy yo de los que más he trabajado, los informes del Comité Europeo también en relación al tema de la tortura, en el cual sistemáticamente se por lo menos en lo que hace relación a España, pero no está circunscrito a España ni al País Vasco, se habla de una continuidad de circunstancias que las cuales estaría presente el tema de la tortura. Desde ese trasfondo, yo sugeriría que el tema de la tortura no es en ningún caso circunstancial, que hay una cierta cotidianidad de la tortura, que hay una relación fuerte entre tortura y poder estatal, poder punitivo, sin que ello suponga que hay una o tenga que haber una práctica sistemática de la tortura. Pero el fondo, que a mí es lo que le da una cierta importancia al tema de la tortura, es que el poder estatal o el Estado, el entramado punitivo, por la forma en que está configurado, posibilita la práctica de la tortura, da una posibilidad a la práctica de la tortura. Y eso en sí mismo yo creo que es significativo. Entonces, desde eso, y el libro está pensado un poco para hacer una reflexión en torno a la tortura en ámbito occidental y presente, no hablo de torturas en otros contextos o en los cuales la tortura era evidente en términos de franquismo y dictaduras latinoamericanas o países árabes. O sea, está referido a una geografía occidental y al tiempo presente, y como decía antes, no está circunscrito al País Vasco, a España, y ahí sí que aparecen cosas, porque en términos así como más concretos es lo que más enfatizo, pero bueno, de fondo hay una reflexión que es un poco lo que atraviesa todo y lo que a mí más me interesa, que es el tema de la relación entre tortura y poder punitivo. Entonces, bueno, en la medida en que la tesis fuerte o la idea fuerte es que el Estado habilita un lugar a la tortura, una posibilidad de la tortura, sería hacer un doble juego de pensar la tortura, pensar lo que pasa en la tortura y pensarnos al mismo tiempo como sociedad que habilita la posibilidad de la tortura y que la consiente en cierto sentido. Entonces, pensar la tortura para pensarnos desde la tortura, desde la práctica de la tortura, desde la previvencia de la tortura, que la tortura no es algo que sea circunstancial, no es algo que remita a una violencia desbocada de otros tiempos, de otras sociedades en las cuales no habían llegado a un supuesto grado de racionalidad en la cual la violencia quedaría ya erradicada. Entonces, pensar la tortura, para pensarnos de la tortura, pensar la tortura desde un rechazo incondicional de la tortura, que no habría ningún tipo de circunstancia, por grave que fuera, por específica que fuera, que pudiera permitir el uso de la tortura. Eso supone rechazar la tortura en todo tiempo. No es algo que pueda circunscribirse únicamente al pasado. Por ejemplo, de la relación que tiene el Estado español con la tortura durante el franquismo, en términos de permisividad, de no hacer nada. Y supone también el rechazo a la tortura con respecto a lo que se hace en otras geografías, en otros estados, en el sentido de que el rechazo de la tortura pasa por no practicar la tortura, pero también por hacer cosas que imposibiliten la práctica de la tortura en otros estados, otras geografías con las cuales se tiene relación. Entonces, bueno, rechazar, en ese pensar la tortura, rechazar que la tortura sea una práctica individualizada, rechazar que la tortura, que la necesidad de la tortura pudiera quedar circunscrita únicamente a una práctica, a una figura del... No sé si quieren dejar aquí. Está cerrado. Que la tortura pudiera quedar circunscrita únicamente a una cuestión de torturadores, es decir, individualizar la práctica de la tortura para que quede circunscrita a ese sujeto concreto que tortura, con lo cual ya no tendríamos en cuenta cuál es el espacio o el contexto social en el cual ese sujeto torturador hace lo que hace. Pues la tortura hay que colectivizarla en ese sentido, habría que hablar de prácticas sociales de producción de tortura, del contexto social de sociopolítico de la producción de la tortura, y habría que hablar de la tortura en la medida en que la práctica de la tortura tiende muchas veces a estar invisibilizada, ocultada, negada, hay una práctica, una negación sistemática por parte del Estado, salvo casos muy esporádicos, podemos hablar de Estados Unidos, en términos generales habría una negación sistemática de la práctica de la tortura, y en ese sentido hablar de la tortura exige, creo yo, hablar de la tortura, visibilizarla, darle una presencia o quitarle esa opacidad que suele tener, y por otra parte colectivizarla para que no quede circunscrita únicamente al sujeto concreto que tortura. Entonces, bueno, eso dicho un poco así en términos de introducción. La segunda parte sería pensar lo que supone la práctica de la tortura, la vivencia de la tortura. Entonces, en ese pensar lo que supone la vivencia de la tortura, yo ahí jugaba con la imagen de lo inhabitable o de la inhabitabilidad. Y luego solo hago un careo rápido con lo que es la definición de tortura que tiende a utilizarse mayormente, que es la que proviene de un texto de las Naciones Unidas, del texto de la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas del 84. Porque a mí esa definición, que queda ahí un poco como de forma canónica o establecida, es una definición que yo creo que tiene sus problemas. Entonces, la imagen de lo inevitable, de la inhabitabilidad, sería el hilo del cual yo intento ir tirando para pensar el tema de la tortura. Lo inhabitable, dicho así de forma un poco rápida, podría tener diferentes plasmaciones, pero referido a la práctica de la tortura, entiendo que sería la producción de un lugar absolutamente desgastado de lo que es la vida cotidiana de las personas, que está concebido para hacer dañar la subjetividad, que está pensado para individualizar a la persona que habita ese lugar inhabitable, y en ese sentido supone una confrontación desnuda con el poder. De tal forma que esa persona queda radicalmente expuesta, sin protección, sin refugio, individualizada, desnuda en un sentido metafórico, pero también literal, a veces, y confrontada a lo que el poder puede hacer con él, en el sentido de que de que ese poder en esa situación se presenta de forma absolutamente ilimitada y pudiendo trabajar, por así decirlo, con ese cuerpo absolutamente arrancado de lo que es una vida cotidiana y radicalmente expuesto a una violencia ilimitada. Dicho de forma un poco rápida, pero el libro lo comenzaba con una cita de una argentina, Nora Stejlewicz, que tiene un libro que para mí es fundamental. Ella fue torturada durante la dictadura argentina, y ella en el libro que tiene repite una imagen varias veces. Aparte de toda la dureza del libro, yo creo que literariamente es uno de los grandes libros que se han escrito sobre relatos de tortura. Es un libro que, o sea, yo llegué al casi casi de casualidad, es un libro que bastante difícil de encontrar y que creo que tendrá que tener mucha más presencia que la que ha tenido. La imagen que ella pone, que repite, es: pero no todos los días o todos los días se rompen las leyes de la gravedad. No todos los días. Ella lo escribe prácticamente sin comas para dar esa sensación, creo, de una especie como de torbellino que te atrapa y te lleva a un lugar en el cual no se puede vivir. Se rompen las leyes de la gravedad, no todos los días uno abre la puerta para que un ciclón desmantele cuatro habitaciones y destroce el pasado y arranque las manecillas del reloj. No todos los días se quiebran los espejos y se deshilachan los disfraces. No todos los días una trata de escapar cuando el reloj se movió, la puerta torció, la ventana trabó y una gime acorralada por minutos que no corren. No todos los días una tropieza y cae manos atrás atrapada por una noche que remata su vida cotidiana. O sea, esa idea de estar absolutamente alejado ya para siempre, así, en ese espacio, en la vivencia de la Italia y de la vida cotidiana. Una se marea por la vorágine de retazos de ayeres y ahora aplastados por órdenes y decretos. Una se pierde entre sillas dadas vuelta, cajones vacíos, valijas abiertas, colores cancelados, mapas destrozados, carreteras inacabadas. Una apenas siente que los ecos modulan, te querías escapar, puta, y que una boca inmensa la devora. Quizás murmuren pocas voces conocidas, ni ella ni él están en nada, pero una hasta aquí, del otro lado, en este cuerpo precario, suelas tatuadas en la piel, bota en la espalda, arma en la nuca. Bueno, a mí me parecía una imagen como muy un fragmento muy, muy sugerente en términos de, incluso para el lector, que se pudiera acercar a esto, como una especie de bofetada inicial, que vea lo que es el entrar en un espacio absolutamente inhabitable, en el cual a las personas se les arrancan de todo el entramado de hábitos que pudieran haber tenido y de toda la trama de hábitats en los que pudieran estar habitando. A mí me gusta jugar mucho con esta triada de hábitat, hábito, habitante. Entonces, bueno, la tortura la entendería como un, para acabar con esto, con un espacio, con una geografía absolutamente ajena a lo que es, o construida absolutamente a contracorriente de lo que es el poder vivir, con un mínimo de dignidad. El habitar, lógicamente, a lo largo de la historia se plantea y se construye de formas extremadamente variables, pero había una forma de vida absolutamente específica y absolutamente planteada y construida a contracorriente de lo que es el poder vivir, que es la práctica de la tortura, que niega la vida, en la medida en que niega los hábitos, niega el hábitat, niega la vida sin tener que matar. O sea, niega la vida pero manteniendo la vida. Ahí un ejemplo muy, muy claro sería la reacción del poder punitivo estatal ante la huelga de hambre. En Guantánamo, por ejemplo, las personas que se declaran en huelga de hambre son alimentadas de forma forzosa. Aparte de lo que supone el habitar Guantánamo en términos de espacio de tortura, ahí habría una especie de tortura añadida, en el sentido de que el poder, la tortura, quiere mantener a la vida con vida pero negar la vida. Eso sería un poco la imagen de lo que habitar. Otra parte de este segundo bloque sería intentar pensar si lo inhabitable es algo, aparte retomando una cosa que he dicho en la introducción, es algo esporádico, si tiene en sí mismo trascendencia, si... Y yo ahí, esto sería un poco una discusión de lo muy largo recorrido, pero que lo digo muy rápido, en términos de que me interesa pensar, me interesa dar un contexto sociopolítico a la tortura, para no verla como algo circunstancial, esporádico, etc. O sea, que la tortura tiene un contexto sociopolítico muy, muy claro y en parte es heredera de toda una trama de violencias de, simbólicas, materiales, de diversos signos, en las que habría que tener en cuenta para ubicar a la tortura, para contextualizar a la tortura. Entonces, intento hacer un pequeño rastreo o seguimiento del despliegue de la modernidad, viendo ahí o enfatizando ahí toda una trama de violencias, en las cuales luego ubicar o contextualizar la práctica de la tortura. Y ahí juego con tres ejes, con tres grandes ejes. Por una parte sería el del liberalismo o neoliberalismo, en el cual, por decirlo de una forma muy sintética, pero creo que clara, lo propio de lo liberal, de ese pensamiento liberal, lo propio, lo adecuado, lo correcto, lo que hay que hacer es apropiarse de las cosas, de los espacios, de las personas, de los cuerpos y someterles a una lógica de propiedad privada. El liberalismo estaría volcado con una lógica de captación de personas, de espacios, para mercantilizarlos, para subsumirlos en lógicas de propiedad privada. Eso remite a, o pone en conexión todo lo que es el desarrollo del... Esto sería, pero lo digo muy rápido. Este desarrollo del liberalismo, para entender lo que acabo de decir, creo que habría que ponerlo siempre en relación con prácticas coloniales o neocoloniales, que es lo que activa o lo que se ejemplifica de forma más clara esa apropiación de espacios y de cuerpos, teniendo siempre presente que esa lógica colonial supone asumir, admitir y trabajar con una jerarquía de la subjetividad en la cual las personas nunca están ubicadas en términos de en la misma posición, en términos de reconocimiento. Hay personas que por lo que son, no por lo que hacen, sino por lo que son, son sometidas a lógicas de desprecio, de falta de reconocimiento, de toda una trama de violencias diversas, que la modernidad arranca con un genocidio, que es el descubrimiento de América. Son cuestiones que yo creo que habría que tener en cuenta en esa relación entre liberalismo, neoliberalismo, colonialismo, neocolonialismo, y lógicamente la práctica de la tortura encuentra en ese colonialismo un campo muy, muy dilatado, muy, muy claro. Y esa relación entre neoliberalismo, liberalismo, colonialismo, neocolonialismo está atravesada por la seguridad, en el sentido de que hay que asegurar esa hilazón entre lo económico y su proyección colonial. Y esa es pues la importancia que tiene la seguridad, la importancia que tiene todo el discurso securitario y cómo esa seguridad se proyecta fundamentalmente en dos grandes ejes, que uno es la guerra y otro es la policía. En la guerra, en todo el escenario que habla de la guerra, toda la geografía de la guerra, ahí encontraríamos multitud de ejemplos de prácticas de tortura, y en el ámbito de la policía también encontraríamos prácticas, situaciones, geografías que remiten a la tortura. Bueno, eso es un poco el entramado, así, esos tres grandes ejes que a mí me sirven para hacer un poco ese recorrido de la modernidad, para poner un poco de manifiesto los diferentes tipos de violencia que hay en la modernidad y para ubicar ahí la práctica de la tortura. Y cómo en ese triple eje se están continuamente produciendo situaciones de inhabitabilidad, que no remiten únicamente a situaciones de tortura, pero sí hay continuamente producción de espacios inhabitables, de espacios que niegan a los habitantes que antes pudieran estar. Desde ahí, y para acabar esta segunda parte, ¿cómo desde ahí nos podemos confrontar a lo que os decía antes, que es la definición más o menos establecida de tortura en el texto de las Naciones Unidas? Y ahí enfatizaría o dialogaría con cuatro ejes que aparecen en esa definición. El primero es que se habla de tortura cuando hay una intencionalidad de hacer daño. Hablar de intencionalidad de hacer daño creo que en gran parte remite a la figura del torturador, o sea, de una persona que, por lo que fuera, quiere hacer daño a otras personas. Entonces, no niego para nada que haya una una intencionalidad, que haya sujetos concretos que quieren hacer daño, pero creo que sería necesario ir mucho más allá y hablar también de espacios o de geografías que, por el modo en que están configurados, construidos, diseñados, pensados en sí mismo, habitar esos espacios sería una práctica tortura. Y eso ya no remite a una intencionalidad concreta de un sujeto que quiere hacer daño en un momento dado, sino que serían espacios que, por su propio funcionamiento, configuración, activan o promueven o ejemplifican la práctica de la tortura. Y un ejemplo para mí muy claro de eso sería el régimen de aislamiento en la cárcel. O sea, de las personas que tienen que estar 22, 23 horas, o en algunos países todo el día, en cárcel, que se rompe radicalmente lo que es el contacto con lo humano, aunque sea el propio espacio de la cárcel. Hay informes, por ejemplo, del relator de las Naciones Unidas con el tema de la tortura, que hablan en esos términos. La práctica del aislamiento sería, creo, una práctica de tortura que no remite a una intencionalidad. El segundo elemento con el que dialogar sería que en esa definición se habla de que hay tortura cuando hay daños graves. Es decir, se asume que hay una cierta escala de dolor en la cual habría daños menos graves y daños más graves, y en esa cúspide, en ese punto culminante del dolor, estaría la tortura. Y eso yo creo que tiene problemas en términos de quién es el que dictamina que el daño ha sido grave. Hay una sentencia muy, muy clara de Estrasburgo con respecto a las prácticas que hacían en el Reino Unido en Irlanda, que incluían desorientación a la hora de dormir, limitación de alimentos, estar con un sonido constante muy, muy alto, estar en posiciones dolorosas durante mucho tiempo. Entonces se dijo desde el tribunal que eso no era tortura porque no eran daños graves. Entonces eso sí tiene el problema de quién es el que determina lo que son los daños graves. En Estados Unidos, con todo esto del tema de la guerra contra el terror, se decía que el daño grave sería el daño que se asemeja al colapso de un órgano vital. No sé lo que es eso, pero lo que se intenta es el hecho de absolutizar la tortura, el daño de la tortura en términos de lo más grave, supone, por una parte, lo que acabo de decirte, de que eso es problemático en sí mismo, en términos de quién lo dictamina, y supone intentar romper la relación que tiene la práctica de la tortura con respecto a otro tipo de violencias que pudieran ser menos graves, pero que son violencias de diverso signo, que son necesarias y que están ahí y desde las cuales hay que contextualizar la práctica de la tortura. Y en la práctica de la tortura también habría diferentes intensidades. A una persona se le puede decir que se le va a torturar y eso en sí mismo puede ser una práctica de tortura, pero es lógicamente mejor, supongo, que te digan que te van a torturar o que te torturen. Es decir, la tortura en sí misma es muy heterogénea. Es decir, hay muchos escenarios, muchas formas de practicarla, muchas tecnologías, muchos... No creo que el hecho de hablar de un daño extremo sea un criterio adecuado para hablar de tortura. Otro elemento que este sí me parece interesante, pero y es significativo que no se haya desarrollado, que es que la tortura como tal queda circunscrita a una práctica que tiene relación con el ámbito estatal público, que no hay tortura entre particulares, por así decirlo. Pero en el texto de la convención sí que se habla de prácticas de tortura que se podrían catalogar como tortura cuando, aunque no hubieran estado activadas o promovidas por el aparato punitivo estatal, tienen el consentimiento del Estado. En el texto se habla de aquiescencia, es decir, de que el Estado permita que se desarrollen prácticas de violencia entre particulares, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso es un hilo, yo creo que es interesante, que desde el feminismo, por ejemplo, sea tirado para ver violencia de género consentida por parte del Estado, y que habría la posibilidad de hablar de tortura, aun cuando no está en una geografía específica del Estado y no está promovida o practicada por parte del Estado. en un ejemplo más cercano, que a veces lo suelo contar, no sé si como provocación, pero para repensar, porque también creo que es necesario ir más allá de un cierto imaginario clásico de lo que es la tortura, ¿no? Con todo el tema este de los recortes en un ámbito médico, cuando se niegan los tratamientos a personas que están en una situación ya delicada, terminal, o con enfermedades crónicas que producen sufrimiento fuerte, cuando el Estado niega el tratamiento, uno puede estar en su casa, puede estar atendido, puede estar cuidado, tal, pero cuando el Estado niega el tratamiento, entiendo que hay una cierta aquiescencia, es decir, que hay un dejar hacer, o un no hacer nada ante un sufrimiento que se está produciendo. Eso también Nova, que fue relator del tema de la tortura de las Naciones Unidas, hablaba en ese sentido. ¿Se podría denunciar por tortura al gobierno español por no atender a los enfermos de hepatitis C? Aun cuando no tiene nada que ver con una geografía clásica de tortura, de ese imaginario, ¿no? Y el último elemento sería la última frase de la definición de las Naciones Unidas, en la cual se dice algo así como que no se consideran torturas los daños ocasionados por la aplicación de sentencias legalizadas. Es decir, que el daño que pudiera producirse por parte de la aplicación de una pena recogida en el ordenamiento punitivo del derecho penal del Estado no tendría que ser catalogado como tortura. Lo cual es una especie como de bomba de relojería que desactiva todo lo anterior o que lo pone en cuestión o que... pero bueno, que es interesante en sí mismo para ver esa hilación entre tortura y poder estatal, ¿no? Un ejemplo, el tema de la pena de muerte, que aquí no hay, en Estados Unidos, ¿no? La pena de muerte como tal no es algo que suele estar asociado a la tortura, pero entiendo que tendría que ser algo que también tiene que estar asociado a la tortura, en términos de que a una persona que se le diga que se le va a matar y se le tenga durante un tiempo X pendiente de que se le vaya a matar, creo que está cerca de una práctica de tortura, y el propio hecho del ajusticiamiento o de quitar la vida no es algo que sea en un segundo, es decir, es un periodo de tiempo más o menos corto, pero en el cual se produce dolor, muchas veces se produce dolor. Entonces, el hecho de que la práctica de tortura acabe en muerte no borra el hecho de que antes haya habido una tortura previa. Entonces, bueno, la definición de la tortura... yo no pretendo solucionar este tema porque no es solucionable. Es decir, de cuándo hay tortura, cuándo uno puede determinar que es tortura o no es tortura. Pero bueno, lo que es la... Entiendo que el ámbito del derecho es parte del problema, pero el derecho no nos da la solución en términos de cómo definir la práctica de la tortura. Y ante esos problemas que yo veía, pues de ahí el tema de trabajar la figura de lo inevitable. Y la última parte sería visualizar la tortura. Sería ver prácticas y sujetos a los cuales se les practica la tortura. Yo ahí no trabajo con relatos, o mejor dicho, no he hecho un trabajo así, una investigación, entrevistando a personas que han pasado por ahí, etc. Pero sí que he intentado leer bastantes relatos de personas que han estado en situación de tortura, porque, con paréntesis, creo que hay una cierta banalización de la tortura, de no saber muy bien a veces de qué estamos hablando, y el hecho de leer muchos relatos de gente que ha pasado por el tema de la tortura yo creo que es fundamental para ver de qué se está hablando, para ver lo que supone estar dentro de lo inevitable y para ver las consecuencias que eso tiene en términos de sea posteriores, cuando uno ya sale de ese lugar. Amery, que es uno de los grandes relatos, dice el torturado permanece tal, ¿no? O sea, la tortura puede ser una cosa muy temporalmente, puede durar unos segundos o puede durar muchos años, pero la práctica de la tortura ya va común, ¿no? O sea, el hecho de haber estado dentro de lo inhabitable, el hecho de haber estado viviendo una vida que es absolutamente invivible, por la radicalidad de lo que se supone, él planteaba esa al lector llevaron antes de ir a un campo de concentración, ya que la tortura ya va con uno para siempre. Entonces, creo que es necesario ahí, o sea, trabajar también con relatos, aunque en este caso hayan sido indirectos, pero trabajar con relatos para ver lo que supone esa violencia de la tortura. Entonces, bueno, el buscar esa proyección de la tortura hoy en día, habría un esbozo muy sucinto de una pequeña historia de la tortura desde la Grecia clásica, porque también eso es sugerente, porque en la Grecia clásica hay una legitimación de la tortura, se puede torturar, y los filósofos no tienen ningún problema en justificar la práctica de la tortura para llegar a la verdad de lo que ha pasado. Pero visualizar hoy en día la práctica de la tortura, y eso yo creo que, o sea, los espacios donde se tortura y las subjetividades a las que se tortura. Entonces, yo creo que eso, entrar ahí, exige tener en cuenta lo que es la práctica concreta de la tortura. Yo creo que es algo que se da en un territorio intermedio que tiene por una parte el eje de una narrativa de desprecio total, pero yo ya hablaría de torturabilidad, de sujetos que por la forma en que están definidos son sujetos que quedan inmersos dentro de una trama o de un relato de torturabilidad. No en el sentido de que expresamente puedan ser torturados y se diga que puedan ser torturados, sino que quedan sumidos en un relato de absoluta falta de reconocimiento, de negación de esa subjetividad por lo que son, quizás mucho más que por lo que han hecho o pudieran haber hecho. Y por otra parte, la impunidad, en el sentido de que hoy en día la práctica de la tortura apenas tiene repercusiones. O sea, no tiene repercusiones en el ámbito político, no tiene repercusiones en el ámbito judicial, en términos de sentencias que han salido contra España, por ejemplo, de que no se han investigado prácticas de tortura, no tiene repercusiones. No tiene repercusiones en el ámbito médico forense. Hay un protocolo de Estambul que sería un poco uno de los grandes elementos con los que trabajar para certificar la práctica de la tortura en un ámbito más médico forense psicológico, y hace poco ha salido un informe que está muy bien y que es creo que el primero que se ha hecho en el ámbito estatal referido a Euskadi, con relatos aplicando el protocolo de Estambul. Bueno, entonces, esa impunidad que funciona a diferentes ámbitos, ¿no? El ámbito político, el ámbito judicial, el ámbito médico forense, el ámbito policial. Se podría hacer todo un rastreo de las escasas condenas que ha habido y luego de cómo esas personas condenadas muchas veces han sido indultadas y muchas veces incluso han sido promovidas en sus respectivos cargos. Pues entre el desprecio, o esa torturabilidad y la impunidad, ahí se crea todo un campo de cultivo que posibilita la práctica de la tortura. Y en esa práctica de la tortura yo diferenciaría dos grandes campos. Por una parte, todo lo que remite a la amenaza, o sea, las subjetividades que están asociadas a la amenaza, y ahí el elemento fundamental es el terrorismo. Es decir, en esa distinción que muchas veces se ha utilizado, ¿no?, entre el amigo y el enemigo, el enemigo es alguien que merece un derecho penal específico, el derecho penal del enemigo, es alguien al cual se le niegan radicalmente toda una serie de derechos. Lo significativo ahí es que esa distinción amigo-enemigo hoy en día, y eso también tenía su tiempo, no es para nada clara. Por el medio hay un elemento que lo distorsiona, que lo rompe, por así decirlo, que es la sospecha, y eso permite, o ha permitido, todo un ensanchamiento de lo que es la imagen del terrorista, y eso se ve aquí, se ve en el ámbito de la llamada guerra contra el terror, que hay una amplificación, y en el ámbito de lo que hemos visto ahora con toda la normativa o la ley de la seguridad ciudadana y lo que supone hoy en día ser terrorista. Es decir, hay una amplificación creo que evidente de esa imagen del terrorista, Y el terrorista es uno de los grandes campos, uno de los grandes ámbitos de subjetividad en los cuales se practica la tortura. Y habría, en términos de geografía, habría en términos más cercanos todo lo que es la práctica de la situación de incomunicación, que es el elemento o el espacio fundamental en el cual se ha practicado la tortura. En ámbito más internacional serían toda esa red de cárceles privadas que Guantánamo sería la privada, se ha dicho, o ocultas o secretas, mejor dicho, de las cuales Guantánamo sería como el nodo más conocido, más visible. Todo un tráfico de información obtenido a través de prácticas de tortura, el dispositivo o el uso de las garantías diplomáticas para expulsar a personas que se sabe más o menos que van a ser torturadas, las garantías diplomáticas serían una especie como de mecanismo de salvaguarda que en la práctica no tiene casi ningún tipo de importancia o de repercusión. Lo que decía antes de la banalización de la tortura en parte va mucho por ahí, en el sentido de que hay una imagen para mí muy clara pero muy perniciosa, que es la imagen de la bomba que está a punto de estallar en un espacio público, que van a morir un montón de gente, que la policía detiene a esa persona o alguien que sabe dónde está puesta la bomba, entonces le pregunta que diga dónde está la bomba y que la desactive, esa persona no colabora, entonces ¿qué hacemos con esa persona? ¿No? Es el escenario que muchas veces se repite, que muchas veces seguramente hemos visto en series de televisión o películas, que yo una vez lo suelo comentar en clase y la salida es la tortura. Pero, y por eso decía en parte también la banalización de la tortura, porque o sea, creo que esa imagen es absolutamente perniciosa, o sea, que no habría que... La cuestión no es responder qué haríamos en la situación, la cuestión es darle la vuelta a esa situación y decir que es una situación ficticia, que simplemente nos está habituando a pensar en la posibilidad de la tortura. Y otro gran campo serían subjetividades asociadas a la exclusión, a la evidencia de la exclusión. Ahí estaría fundamentalmente el ámbito de la cárcel, con toda la trama de violencias simbólicas, materiales que hay en la cárcel, con lo que se llama la cárcel dentro de la cárcel, que remite fundamentalmente a lo que es la situación de aislamiento. Si la cárcel en sí misma es tortura o no sé, eso podría ser un debate, ¿no? Pero sí que hay circunstancias en las cuales la cárcel, por las propias condiciones de habitabilidad, podría ser catalogada como tortura, como espacios. Y el tema de la migración, o sea, tortura en frontera, tortura en los CIEs, tortura en los mecanismos de deportación de los migrantes, centros de menores, en los cuales también se podría hablar de tortura. Amnistía tiene informes muy duros en ese sentido, de prácticas de sujeción, como hay en las cárceles, de sobremedicación, de violencias fuertes, de aislamiento también en centros de menores. Y por último, otro campo que sería como más actual y que ha tenido en las denuncias, como os decía al principio, de la coordinadora, el elemento hoy en día que tiene más presencia es este último, que tiene que ver con situaciones que derivan de la criminalización de la protesta. Entonces, en Barcelona se hizo un informe hace un año, dos años, que tuvo, a partir del cual hubo una visita específica del Comité Europeo contra la Tortura a España para ver el tema de la violencia policial, pero ahí había situaciones que entroncan o que están dentro de ese campo, ¿no? Y eso sería un poco a muy grandes rasgos, ¿no? O sea, intentar visualizar las subjetividades a las cuales se les practica la tortura y los espacios o las geografías en las cuales se practica la tortura. Y acabo. Intentar pensar la tortura, pensar la tortura para pensar, pero también pensarnos desde la tortura. La tortura no es algo específico, no es algo... Por dicho, es algo circunstancial, anecdótico, que está entroncada un poco en los entornos en los cuales vivimos, que tienen sus espacios, sus subjetividades, que hay que activar, o habría que activar un rechazo incondicional de la tortura, que eso pasa por promover toda una serie de relatos que desde los cuales se socave, pues se ponga en cuestión la negación de la subjetividad de otras personas, sean quienes sean, y vengan de donde vengan. Y eso es algo que es una tarea colectiva, el reconocimiento de la subjetividad. Y por otra parte, toda una serie de mecanismos, o sea, más concretos, que entrarían dentro del ámbito jurídico, político, médico, que en su aplicación, y que son mecanismos que se han dicho mil veces, pero que no acaban de implementarse, que en su aplicación imposibilitarían o dificultarían en gran medida lo que es la práctica de la tortura. Eso sería un poco así, de rasgos y rápido lo que está. ¿Tienes alguna cosa, pregunta, duda, crítica? Bueno, pues una vez la palabra de la carga. Bueno, yo creo que nos has transmitido bastante bien, sobre todo la complejidad, ¿no? de acotar el término tortura, ¿no? Pero has dicho algo al principio, como en el sentido de que había algo, ¿no?, en la estructura punitiva del Estado que incita. Estás escuchando Irola Kalean. Life is winding road with lots of signs, signs and more signs. Gotta make up your mind to face reality in this time. Come on, come on. Life is one big road with lots of signs, signs and more signs. Gotta make up your mind to face reality in this time. Come on, come on. Some doing good and some doing bad. These kind of things all are driving me mad. But when the sun comes tomorrow, go on my knees and pray. Oh Lord, let me enjoy. Never let me have sorrow. Life is winding road with lots of signs, signs and more signs. Got the people there with love and got the people there with peace. With a mix of wind and mingle with the farmer wickedness. For the coming of a king they better look to the east. Tell all of them so wickedness fit the keys. Them a talk certain things like them a critic like we love and up a fierce. And go like we wicked like we fire big gun. And cut off man farid like we love go a jail and a leave them still parish. Estás escuchando Irola Kalean. This one is real. I buy them shooting, test the youth, then with saliva. Selassie I powers. From God upon West side, you know the victory is ours. If them test your youth of your brimstone and fires, fire burn to all the Eden and all the evil doers. Get to you to rise up, cause you say it figure so. Get to you to bust out, cause you say it figure so. If you test your youth, you're going end up in a sorrow. No more, we not gonna live down in a Sodom and Gomorrah. Them attack negative because them feel say we stupid. I tell you nothing about the get to you, them talented. Cause every late summer when we go to college, still can get no job. But Irola kalean entzuten ari zara. Life is one big road with lots of signs, signs and more signs. Gotta make up your mind to face reality in this time. Come on, come on. Some doing good and some doing bad. These kind of things all are driving me mad. But when the sun comes tomorrow, go on my knees and pray. Oh Lord, let me enjoy. Never let me have sorrow. Life is winding road with lots of signs, signs and more signs. Irola kalean entzuten ari zara. This one is real. Diana, no sé si habrá dificultad en gran medida en la práctica de la tortura. Más allá de que sea sistemático, que en algunas circunstancias ha podido ser sistemático, lo relevante y lo grave es que no deja de habilitar un lugar para la tortura, ¿no? O sea, que no deja de sentar o de poner ciertas condiciones de posibilidad para que la práctica de la tortura pudiera llevarse a cabo. El que siempre haya una especie como de margen, de posibilidad, es lo que verdaderamente, a mi juicio, le da una importancia y una profundidad al tema de la tortura, ¿no? La tortura individualiza al sujeto que se tortura, pero en ningún caso podríamos individualizar a la práctica de la tortura, porque quedaría únicamente circunscrita al torturador, ¿no? Entonces, en la medida en que hay un contexto de producción de tortura, ese contexto, esas geografías, la forma en que están producidas, organizadas, yo creo que no acaba de cerrarse nunca la posibilidad de la tortura. Y la segunda pregunta, que es más complicada, que hay en el neoliberalismo que hay en otros lugares, en otras ideologías que estarían más asociadas a lo que es la práctica de la tortura, ¿no? En el neoliberalismo lo que sí que hay es un... En el neoliberalismo lo que sí que hay es un deseo o una práctica continua de apropiación de espacios y de cuerpos que tienen que quedar subsumidos en una lógica de mercantilización. Eso produce, a mi juicio, continuamente geografías inhabitables. Un ejemplo. Los transgénicos, al margen de que puedan ser buenos o malos por la salud, los transgénicos crean un espacio, crean una geografía, que alteran radicalmente lo que eran geografías anteriores en términos de agricultura más o menos local, o entornos rurales, o transgénicos, o plantaciones masivas de árboles que hay en Sudamérica, por ejemplo. O sea, esos lugares son, o devienen, radicalmente inhabitables, en el sentido de que ya no se puede seguir viviendo ahí. El agotamiento de los caladeros en África subsahariana convierte o tiende a convertir en parte en inhabitables lugares que tenían todo un sistema de economía local asociado a una pesca más o menos tradicional, etc., ¿no? Eso en sí mismo no lo asociaría con tortura, pero sí lo asociaría con producción más o menos continuada de geografías inhabitables, las cuales ya no cabe seguir viviendo, ¿no? Y hay todo el tema de la expulsión, de la migración, vaya por donde vaya. Pero también en ese deseo de, en esa práctica de mercantilización, incluso yo eso no lo apunto, pero ahora que lo dices, todo el estaba un poquitín apuntado. El proceso de industrialización, o sea, el uso de la fuerza de trabajo por parte de los trabajadores en las condiciones en las que se hacía, la mercantilización, ¿hasta dónde llega, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar, ¿no? Esa búsqueda de un beneficio, ¿no? A que el cuerpo quede absolutamente, puede quedar mutilado por accidentes, por lo que es la propia dinámica del trabajo productivo industrial. Yo creo que esa lógica de mercantilización de espacios produce geografías inhabitables y produce y sí que produce, pero claro, no es el neoliberalismo en sí mismo, es también la lógica de la seguridad que asienta, que asegura, por así decirlo, el desarrollo del neoliberalismo. En otros contextos, claro, eso podría tener una... Hace muy poco vi un documental que recomiendo, que es el Acto de Matar, que es sobre el genocidio o dictadura en Indonesia. Una cosa espeluznante, no lo que pasó, sino el documental, porque ahí aparecen los torturadores hablando sin ningún tipo de tapujos sobre lo que se hizo, ¿no? Gemen de suerte. Mismo estaba pensando, antes de que comentara, cuando te preguntaste, eso estaba pensando yo, porque tú has marcado muy claramente, y estoy totalmente de acuerdo, sobre que era el ejército, ¿no? y los gobiernos. Y yo entraba eso, y estaba pensando y decía, ya que la política y los gobiernos están perdiendo sentido, a ver, entre comillas, porque no quiero perderme, y el mercantilismo, hablas de, y las corporaciones tienen más sentido político de gobierno que los propios gobiernos, podríamos también considerar eso, tortura, por eso, por ejemplo, por el norte frente al sur, tortura de más global, ¿no? Hablabas eso de la pérdida de hábitat, de la pérdida del ser humano en cuanto a su privación de hábitat y de derecho a su vida, a pensar y a vivir. ¿Podríamos eso englobar el propio trabajo en este primer mundo que llamamos, frente también a la explotación y privación de la propia vida del ser humano? Es decir, con experimentos de farmacia, exceso de uso de armas que no debieran de ser así, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, es más global, no estamos hablando de la privación del ser humano de forma individual frente a las libertades, es algo más global. Pero es que claro, al final es muy, no sé si me estoy perdiendo, estoy nerviosa. Es muy sencillo justificar de forma global comportamientos masivos que nos benefician a muchos. El cinismo de una sociedad, lo que tú decías, y al final se hace doméstica, se asimila, se engulle, se fagotiza, se hace doméstico y pierde fuerza, ¿no? No sé si me he explicado, no sé si... lo frívolo de la plastilina, la gominola, no sé si... Yo, o sea, estoy de acuerdo. Lo único, o sea, el debate de qué es tortura y qué no es tortura puede parecer un debate menor. Pero, o sea, también tiene su complicación y lo que decía antes, o sea, no pretendo resolverlo, sino que me intento acercar ahí, ¿no? Pero el hecho de que haya toda una trama de violencias de muy diverso tipo y de muy diversa intensidad, etc., que están atravesando la modernidad, que producen situaciones de inhabitabilidad, etc. Pero, entonces, a mí eso me creo que es muy importante hablar de ello para contextualizar luego lo que es la práctica de la tortura. Pero sin expandir lo que es la práctica de la tortura, es decir, o sea, puede haber violencias muy, muy fuertes, muy graves, muy, muy intensas, pero que no tendrían por qué calificarse en términos de tortura. Es decir, no me gustaría expandir lo que es la práctica de la tortura. O sea, sí que creo que hay que cambiar o abrir, o a lo mejor dicho, el imaginario de la tortura, que no es algo que está únicamente en la cárcel, en la comisaría, etc. En la cárcel, en la calle, perdón, puede haber prácticas de tortura, o sea, lo que decía al final de la criminalización de la protesta, es decir, hay prácticas de tortura que duran un poco tiempo. Pero, o sea, creo que es importante creo que es importante abrir el ámbito de la tortura. Sin hacerlo abstracto. Pero con cuidado. Ya. Porque si no se tiende a diluir. Sí, te entiendo, algo que te entiendo. Es, si no no acotas y pones eso como cuando hablabas de los grados. ¿En qué grado una persona se puede sentir torturada? Es muy subjetivo, es medir y cuantificar es la sensibilidad de cada ser humano es individual. Y ahí también, o sea, lo que decía antes con los hábitos, ¿no? O sea, cuando tú trabajas con, o sea, cada cuerpo podría tener su tortura en función de los hábitos que tenía. El cómo se trabaja con los cuerpos de los musulmanes en función de los hábitos que tenían, hay prácticas de tortura que, si nos lo pudieran hacer a nosotros, entre comillas, no tendríamos ese grado de sufrimiento. Pues un poco también, yendo en esa línea, aunque se salga un poco, pero es que no he podido evitar pensarlo todo el rato, me da vueltas en la cabeza, desde que lo ha relacionado con el neoliberalismo, la individualización, objetualización de los cuerpos. También dentro de los grados de intensidad es evidente que la física es la primera, la que se ve, pero luego creo que también hay una tortura invisible ejercida, no puedo dejar de pensar en ello, por la publicidad, que es una especie de tortura más o menos adoptada, y pues eso, que hay gente que cae o que no cae, pero una tortura impuesta indiscriminadamente, que no se da en otras sociedades que no están civilizadas y que no tienen la publicidad y eso, y hace que la tortura de los cuerpos, del problema que hay de bulimia, de anorexia, la tortura además que uno se inflige a uno mismo también de las operaciones de cirugía estética y un montón de historias, y otra más discriminada contra las mujeres, como es la ablación de clítoris, que esa es impuesta solamente por el hecho de tener clítoris, y es una tortura evidente, que no sé si tú la ves o la calificas como tortura o no, y que es pero no sería más bien intoxicación más que tortura, pero que se convierte en, no todo el mundo cae, pero cierta gente, por no sé si su debilidad, por su, y es algo a lo que todos estamos expuestos, no todo el mundo cae, pero que te autotorturas. Es un poco, sí, subjetivo desde mi punto de vista, pero lo he soltado porque ha dicho que era abrir el campo, porque no podía dejar de pensar en ello. La tortura de la publicidad, que aunque ni siquiera la de la tele, pero que lo ves en las vallas y en todos lados, y no sé. Una cosa que suelto porque es que me estaba pasando por la cabeza, como tortura de muy baja intensidad, podríamos decir, quizá, pero pues eso, que viene del neoliberalismo y que ahí está. Yo con eso, o sea, con la primera parte tenía problemas y con la segunda no. O sea, por no expandirlo. O sea, yo creo que hay prácticas de tortura cuando tú estás en un espacio capturado, en un espacio en el cual no te puedes salir si el poder no quiere. O el poder te puede liberar, por así decirlo, pero tú estás capturado en ese espacio, estás expuesto a una violencia potencialmente ilimitada del Estado, estás sin refugios, estás individualizado, estás... entonces, bueno, ahí puede haber otro tipo de violencias, pero no lo introduciría en ese ámbito. Y lo del clítoris, por ejemplo, sí, en términos que aunque pudieran ser en un ámbito más doméstico, sí son prácticas que se asumen, en otros contextos se asumen, como, aunque no esté hecha directamente por el Estado, eso sí que puede entrar dentro de prácticas de tortura. Sí, una cosa. Hablas de el lugar inhabitable, ¿no? Las geografías inhabitables. ¿Convendría cambiar el calificativo? ¿No sería el lugar inevitable? ¿No es la tortura consustancial al poder? A todos los poderes, a todos los regímenes políticos. Y yo no creo que el liberalismo sea el peor, ¿eh? Porque al fin y al cabo el liberalismo proclama los derechos inalienables de los hombres, ¿no? De los ciudadanos. Entonces, ¿cómo lo ves? Porque yo creo que a lo largo de la historia, desde la época estamental, sistema esclavista, régimen neoliberal o capitalista, la tortura ha estado presente siempre, ¿no? En todas las culturas, en todas las civilizaciones, en todos los regímenes, ¿no? Es consustancial, es inherente al poder. O sea, yo creo que son dos cuestiones que no están, que no tienen por qué ser contradictorias. Es decir, que estoy de acuerdo que se puede hacer una historia de la tortura en la cual estaríamos viendo una práctica más o menos continuada de la tortura. No sé si es inevitable o no, lo que sí que hay una ligación muy fuerte de la tortura con relación a la práctica del poder estatal, punitivo, ¿no? O sea, que hay una relación consustancial. Y a eso, la forma en que se plasma, lo llamaría inhabitable, pero no es que sea... Entiendo, sí te entiendo. No es que sea o inevitable o inhabitable, sino que... Ojalá fuera, ¿no? Evitable. No es que sea inevitable, ¿no? Por lo menos lo que demuestra la historia es un lugar inevitable, es una geografía inevitable. Yo quería hacer una pregunta. A ver si has reflexionado o trabajado el tema, es decir, has hablado en el último, ¿no?, de sobre la visibilidad, de no, sobre todo qué sujetos son, bueno, que, ¿no?, que, sí, sobre todo qué sujetos son, ¿no?, o sea, objeto de tortura. Si has reflexionado, es decir, o sea, esto, es decir, o sea, ¿por qué la sociedad? Pero luego está todo el mecanismo, o sea, yo estoy de acuerdo, para mí una cosa es violencias, opresiones, y otra cosa es tortura. O sea, yo creo que hay bastante, o sea, yo creo que hay un matiz ahí, ¿no? Pero, es decir, cómo la tortura refleja lo que es esta sociedad, es decir, de todo lo que nos habla eso. Y cómo las personas que habitan en esa sociedad, que por ahora no son objeto de tortura, pero esos espacios inhabitables, yo creo que empiezan a extenderse bastantes, aunque no sean nada nuevos. Es decir, ¿no? ¿Qué ocurre en el resto de la sociedad para no querer ver? Es decir, porque no, a veces no es un no ver. A veces quiero decir no, es un no querer ver. Porque esa visibilidad interpela a la sociedad, entonces interpela a qué sistema qué sistema se nos ha impuesto, pero también a qué contribuimos. Por ejemplo, aquí, esto es un espacio inhabitable de tortura para toda la gente inmigrante, por ejemplo, es decir, ¿no? O sea, aquí es indefensión total, ¿no? Y bueno, es decir, cuando hay redadas racistas aquí, la gente continúa caminando, ¿no? Es algo normal, no quieres interpelarte, ¿no? Eso por poner un ejemplo más cercano, porque estamos justo aquí en el barrio, o en el caso de, ¿no?, del País Vasco, ¿no?, donde relacionado con un conflicto en el este del terrorismo, o sea, el bagaje ha sido mucho más, bueno, pues un escarmiento bastante grande, ¿no? Entonces, si has reflexionado sobre eso, ¿no?, es decir, ¿qué ocurre con el resto de la gente que supuestamente aún habita espacios habitables y a veces contribuimos a legitimar esos espacios inhabitables, ¿no? De no querer mirar a las prisiones, ahora no querer mirar a los CIEs, no querer mirar a la violencia de género, etcétera, etcétera, ¿no? no sé si se me ha entendido. Sí. No, o sea, cuando yo decía lo de pensar la tortura para pensarnos desde la tortura, iría por ahí, ¿no? O sea, pensar lo inevitable, no como una especie de isla que está en la sociedad, sino que los hábitats que habitamos también están relacionados de una forma u otra con esas geografías de lo inevitable, ¿no? Pero bueno, ese es el tema, no sé. Ese es el tema en términos también de... porque aparte de que tú puedas implementar una serie de medidas en el ámbito judicial, es decir, o policial, de cuestiones que entrarían de prohibir la situación de incomunicación, de cosas concretas que te permitirían poner trabas a la práctica de la tortura, hay una cosa que es fundamental, que es el reconocerse, reconocerse en el sufrimiento del otro, ¿no? Y qué es lo que pasa cuando hay determinados tipos de subjetividades que en las cuales no importa tanto lo que les pudiera pasar, ¿no? Sí, eso está un poco ahí atravesándolo todo, pero ese es el... La falta de empatía, ¿no? Es que la anulas como sujeto. Es decir, no, yo como veo por ejemplo, la creación del enemigo público, ¿no? Que es lo que justifica, ¿no? Hay sujetos que por el mero hecho de ser negro, de ser de una tendencia política, de ser lo que sea, no, entonces todo está justificado, ¿no? Entonces yo creo que eso es el grado más exagerado, que Guantánamo es eso, o ahora, ¿no?, en Europa, pero en grados más pequeñitos yo creo que también nosotros anulamos, o sea, no vemos como sujeto, porque si te veo como sujeto y estoy siendo consciente de que estás viviendo toda esa situación, se supone que hay una reacción colectiva, ¿no? O sea, no sé si... Sí. Y más teniendo en cuenta... Un poco subrayar la relación que tiene con la negación de sujetos, que es algo mucho más amplio que la tortura que se da en nuestras sociedades en todo, o sea, que nos atraviesa por todo, ¿no? Por clase, por género, por raza, por... no sé si... un poco por ahí, ¿no? Sí. Hay una cosa que... o sea, que antes no he dicho, pero bueno, al hilo de eso... no se puede individualizar la tortura, creo, pero la tortura individualiza al sujeto que tortura, ¿no? Pero al mismo tiempo lanza un mensaje colectivo, y eso es muy claro en todo lo que tiene que ver con la disidencia política en diferentes contextos y épocas, ¿no? Es decir, se tortura a esa persona, pero se colectiviza el terror de lo que pudiera encarnar o promover la disidencia política sea cual fuera, ¿no? Y por otra parte yo creo que es muy importante también lo que has dicho al final en términos de que eso se va expandiendo, ¿no? Y lo que plantea la criminalización de la protesta, lo que se ve en la criminalización de la protesta es eso, ¿no? Es que una persona se puede ver atrapada sin ser, con todas las comillas del mundo, siendo una persona normal, sin ser un migrante, sin ser... O sea, pero es que cualquiera es susceptible de ser torturado, solo hace falta que en el escenario, por así decirlo, que te elijan como actor principal de una escena que se han inventado, de un guión hipotético, y como pueden cambiar de película y de atrecho en cualquier momento, todos los que estamos aquí, los que están fuera y los que van a venir, son susceptibles de ser víctimas de tortura. O sea, no creo que todos estemos potencialmente en la misma situación, pero creo que eso está, depende, ¿eh? Está cambiando y se está expandiendo. Depende. El documental de Ciudad Muerta... Que la vida ahí no es estática, es algo... No, por eso, sí. O sea, yo creo que eso está... Es importante está pensar que todos somos sucios, porque claro, es muy cómodo pensar lo que ella decía, que solo un grupo o solo unos... Porque es lo que hace ciega y sorda, nos hace ciegos y sordos, pensar que como nosotros no estamos en peligro, solo en el peligro que otros quieren que estemos. No sé si me estoy liando con los peligros, es peligroso. Porque claro... No, la puedo ver. O sea, os decía, el documental de Ciudad Muerta, no sé si habéis visto, que una persona que está allí... se puede ver envuelta rápidamente en una situación de... Yo creo que eso sí que lo... Sí, pero bueno, en ese caso son personas ligadas a... Son latinoamericanos, ligadas al movimiento Ocupa, de una forma u otra. Por eso decía el matiz de que no sé si estamos todos potencialmente. Pero bueno, teniendo en cuenta que cada vez está más expandiendo. Que es peligroso pensar que solo unos grupos son potencialmente peligrosos, porque ya estamos como otorgando cierto grado de verdugo y de víctima, siempre víctima al mismo. Entonces, a mí me parece que es más pensar que cualquiera es susceptible de ser torturado, porque eso a mí en principio hace que cualquiera podría pensar que no tendría que existir la tortura, porque, pero bueno, igual es muy naive el pensamiento, pero en el hecho naive, por un principio antimilitarista o antiviolencia en general, ¿no? Ya como principio ético del ser humano, ¿no? Se puede entrar, no sé cómo suele ir esto, si en plan se suele debatir o es ping-pong, no sé. No. Sí, sí, pues sí, estoy dando sí. La palabra a alguien, alguien tiene ganas de... Yo creo que no estoy muy de acuerdo, ¿no? Es decir, yo creo que... O sea, que no es cuestión de cuánta gente, si estamos todas en peligro o no estamos todas. Es decir, yo creo que es algo, aunque un mero ser humano estuviera en ese peligro, es ya algo, ¿no? Entonces, me da un poco de miedo a veces, pues claro, unos discursos nos pueden llevar a pensar, bueno, todos somos susceptibles. Ostras, ¿no? Yo, por ejemplo, como entiendo, o como he entendido yo el libro, que no lo he leído todavía, entonces, ¿no? Pero, entiendo, o sea, yo lo que digo es que hay una estructura. Sí, te lo estoy entendiendo. Sí, pero o sea, que hay una estructura. Siempre es susceptible de estar encima de otros y otros que son víctimas de tortura. Que sí, sí, claro. Y que. Opera, sí. Entonces, pero yo creo que. ¿Cómo funciona la realidad? Estoy totalmente de acuerdo. Siempre hay un grupo que es. Que es el que ejecuta. Y hay grupos en los que generalmente más débiles las minorías, que son los que son torturados. No, pero no es mayoría o minoría, quiero decir, bueno, sí, por poner un ejemplo, a ver, o con más fuerza, no sé, a ver, un ejemplo, aquí, un hombre de 45 años es objeto de, o sea, tiene muchas posibilidades de ser torturado si es, por ejemplo, independentista, pero también puede ser torturador con su pareja en casa, y es la misma persona, quiero decir, que no es cuestión mayorías minorías, en esas estructuras de... Sí, ¿no? De espacios de inevitabilidad, bueno, nos deslizamos y, o sea, yo creo que no es tanto, ¿no? O sea, el poder y no el poder, o sea, no sé si me... Sí, estoy entendiendo y estoy de acuerdo. Entonces, aún eso siendo así, yo creo que, joder, decir, todos, o sea, un poco lo que es, me parece que es igual negar parte de la responsabilidad no, o de, por eso, de atacar es al es al contrario, es para al sistema que está generando es para eso, para adquirir responsabilidad desde mi punto de vista. Igual, no sé, o me he explicado mal, o perfectamente no puedo estar de acuerdo, claro. Pero... Y vuelvo a lo inicial, a lo de los grupos más generales, a lo de... Por ejemplo, cuando él hablaba de las farmacias, ¿no? Y él metía al primer mundo como necesidad de utilización de un fármaco que se está negando a un grupo de personas, y que es una parte de tortura, ¿no? Has sacado como un fleco y luego hablábamos de los grupos de mujeres, que totalmente de acuerdo con los dos, con lo que has dicho tú. Pero, y yo añadía, de forma más global, y por ejemplo con continentes enteros, se experimenta, la farmacia experimenta, ¿no? Y haciendo colación a lo que tú decías, a esa ceguera y mirada para otro lado, ¿no? Y ya son grupos muy, muy grandes, no es una cosa que... Entonces eso, yo ahí ya dudo y tengo mis dudas, ¿se consideraba tortura o no es tortura? Por ser eso, por ser endémico ya, zonas geográficas, todo un continente, ¿no? Porque haciendo colación a lo que tú decías, a la privación de hábitat y de vida, porque tú en la primera parte de la disertación decías eso, que solo torturas al ser humano se le priva eso de su... Y hablabas muy bien sobre la capacidad, cuando a una persona que decide ponerse en huelga de hambre, el Estado le priva de la muerte, ¿no? ahí podríamos también hacer la eutanasia, por ejemplo, se podría, una persona que quiere vivir, que quiere morir y renuncia a su vida, pero bueno, esto ya sería más mucho, que vamos a volver. Yo creo que nosotros nos creemos muy seguros por vivir en este mundo en el que vivimos. Yo por eso digo que la vida, que aunque parece que no cambia, la vida es algo en movimiento y cambia. Y creo, sí, yo creo que todos somos susceptibles de ser torturados. Yo eso lo tengo muy claro, vamos. En la vida cualquier persona es susceptible de ser torturada. Y torturadores, pues. Es importante los condicionantes externos. Las condiciones externas. También, ¿no? Sí, las dos cosas. También esto que legamos la tortura al poder, y la tortura y la guerra, porque claro, si estamos hablando también de. Bueno, me estoy refiriendo a Scarry, todo esto de tortura y guerra. Si estamos hablando de poblaciones masivas o de poblaciones inmigrantes, esto no entraría parte de la guerra. Yo entendía la tortura como algo más subjetivo e individual, y de ahí su forma más directa y menos generalizada, y por lo tanto más dinámica y más efectiva en cuanto a que se puede llevar a cabo en situaciones cerradas. Precisamente creía que esa era una de las características sui generis de la tortura en sí, y aunque ambas buscan hacer daño y pueden tener un objetivo que no solo es hacer daño, sino un daño último, que por eso se legitiman, que es buscar la verdad o buscar una respuesta. Sin embargo, es que aquí se estaba hablando de situaciones que yo, más que con la tortura, las identificaría con la guerra, pero es que eso me gustaría que me explicases, o sea, o es una diferencia ficticia o no. O sea, porque la guerra del terrorismo es así, guerra del terrorismo, mientras que pensaba que era más, fíjate, que tenía que ver más con el performance, la cosa de la tortura. Bueno, no lo digo yo, lo dices, claro, como bien sabes, o sea, que sería, si sí o si no, vaya, o sea, aparte de que es de lo que, esa era una, y la otra es que, como has hablado en el liberalismo y en la función de la tortura dentro de la cultura occidental, no has hecho una perspectiva comparativista, que tampoco has pretendido hacer, por eso entiendo que no te hayas referido a otras culturas, que cada una tiene sus propias formas de tortura, como bien sabemos. Pero volviendo a la primera, ¿verdad? Yo ayer hablaría de, casi me repetiría, pero vamos, tampoco asociaría en términos así, o sea, yo creo que la práctica de la guerra habilita, y históricamente lo ha hecho, espacios concretos, geografías concretas de tortura, y ahí o sea, habría que ver esos espacios, cómo se configuran, cómo se habitan, cómo se resiste, que tampoco hemos hablado, que eso es otro tema, ¿no? O sea, cómo uno se resiste a la tortura, los relatos que hay de absoluta deshumanización hacia el otro enemigo combatiente, etcétera, prácticas de tortura que no buscan nada, o sea, en términos de información, o sea, lo que los americanos decían en Irak o Afganistán, o sea, la tortura just for fun, o sea, por diversión. Y eso es un elemento absolutamente fundamental para mí, o sea, el goce de hacer sufrir, ¿no? O sea, y eso es algo que aparece en muchísimos relatos, ¿no? Las fotografías que salieron de Ucrania son personas sonriendo, es decir, que muchas veces aparezca la risa del torturador cuando se está torturando. De hecho, es un mundo en sí mismo, pero que está ahí un poco como apuntando hasta el último aspecto, la deshumanización del otro y la falta total de empatía con respecto al sufrimiento que se pudiera practicar. Pero bueno, el tema sería buscar las geografías concretas de tortura dentro de lo que es el escenario más global de la guerra. Y la guerra es un campo de cultivo perfecto para... Claro, es que la guerra es un espacio de impunidad absoluto. Es terreno abonado, ¿no? Para que la práctica de la tortura se... Así de limitar lo que sería la violencia, la tortura, no debería ir por ahí la cosa, ¿no? Digo yo, la cosificación del otro, la impunidad, ¿no? el uso abusivo del poder. En ese sentido yo creo que hay, igual eso nos da claridad para desligar la tortura de lo que es la manifestación política del poder establecido, que muchas veces recurre a la tortura, pero no solamente poder establecido recurre a la tortura, ¿no? Yo, por ejemplo, oyéndoos hablar, pues me estaba imaginando, por ejemplo, una situación de bullying, ¿no?, repetida de niños en la infancia, que de alguna manera pues deciden cosificar al otro para ejercer un poder que ellos sienten como suyo, ¿no? Eso es tortura, ¿no? Sí. Entonces, quizá... Sí, esa cosificación que decías, sí, claro. Esos son los elementos fuertes. Porque esto, el peligro, tal y como, no sé, yo creo que nos has transmitido, es la banalización, te he entendido que ibas por ahí, ¿no? La banalización de la tortura sería algo así como, si todo es tortura, nada es tortura. Claro. Pongámosle... No iba por ahí. te debo llamar. No, la banalización de la tortura me refería al hecho de no ser conscientes de lo que supone vivir la tortura. Uh-huh. Ah, yo había entendido también las dos cosas, lo que dices tú y lo que decía yo de la manera, eso, hacerlo mal, hacerlo, que pierde fuerza por hacerlo doméstico, ¿no? No, igual también se puede ir por ahí, ¿no? Pero no, o sea, quería decirlo en ese sentido, de toda la radicalidad, de lo que supone estar dentro de la tortura, el que no seamos muy conscientes a veces, por eso el ejemplo esto de la bomba, ¿no? O sea, muchas veces se les dice, bueno, pues torturemos para saber dónde está la bomba. Creo que eso es, hay que saber lo que supone la vivencia de la tortura. Y ese saber lo que supone la vivencia de la tortura te lo dan gran parte los relatos, ¿no? O sea, lo que supone estar ahí y lo que supone vivir lo inhabitable. Y estar cosificado, esa violencia que puede ser de mil formas, que no hace falta tocar el cuerpo, que puede ser verbal, puede ser... Otra pregunta, ¿has estudiado la psicología del torturador? Ese es un tema que está un poco, pero no está... Es buena la pregunta. O sea, hay muy poco de... No, o sea, como tal no. Hay muy poca literatura sobre el tema de los torturadores. Curiosamente, yo creo que es un campo más desde... ¿Has leído a Márquez de Sade, por ejemplo? Sí. Eso sería el ejemplo extremo. No tanto el disfrutar con la risa, por así decirlo, del sufrimiento del otro, sino disfrutar desde la apatía total. Que la apatía, o sea, Márquez de Sade reivindica esa apatía, ¿no? Pero bueno, el tema del torturador es... O sea, desde el periodismo. Curiosamente se ha trabajado. Pero bueno, sí, es un tema en sí mismo. Es decir, de la misma forma que decía antes que es necesario los relatos de la tortura, para saber lo que supone el vivir la tortura, que eso es lo inhabitable, está relacionado con los hábitats que tenemos y tal, que está ahí, que no son islas, sino que hay ahí fronteras. Sería necesario también rescatar relatos de torturadores. El informe Sábato, por ejemplo. ¿Perdón? El informe Sábato. Respecto a la última dictadura militar argentina, ¿no? Claro, eso es pesado. Eso realmente es perdonable. Eso es un tratado de abominación. Claro, en otros contextos sí. En Sudáfrica hay comisiones de la verdad en las cuales hay torturadores hablando. Eso en nuestros entornos es impensable, ¿tá? Pero sería necesario, claro. La película a la que hacía referencia es sobre Indonesia, ¿no? Dejar a descubierta los torturadores. No solo hablan, sino que representan las situaciones. Salen ellos mismos representando cómo torturaban y asesinaban. Es... Sí, sí. Pero más que la psicología del torturador, me interesa lo que es el contexto, la producción de espacios para la... Pues por ejemplo, justo ahora el fin de semana he estado en Madrid y bueno, estaba en una charla y estaban presentando un proyecto que es que todas las personas que han sido torturadas, ¿no?, que autoditen su testimonio. Entonces es un proyecto de crear una web donde tú grabas, ¿no?, haces un testimonio, bueno, si le echas mucho valor, grabas un testimonio y lo autoditas, ¿no? Un poco desde el tema de la visibilidad. Pero claro, aún así a mí me parece, bueno, que estoy a favor, o sea, yo creo que hay que potenciar eso, ¿no? Como tú comentabas, pero qué curioso y qué poca casualidad, que es que, claro, en esos lugares inhabitables que se crean, pero que son dirigidos a ciertos colectivos, ¿no? Entonces, ¿cómo? Es decir, lo que tú decías, ¿no? O sea, cuando se ejerce la tortura, se ejerce con unos objetivos, ¿no? X, y eso tiene unos efectos, no solo cuando torturan a la persona que le tortura, sino en su comunidad y en su entorno, que es el de la amenaza, el del cuidado, por lo tanto, el de la contención, ¿no? Entonces, claro, como a veces todos esos relatos de tortura se suelen extender solo en esa comunidad, ¿no? Entonces, si trascienden esa comunidad, yo sí veo que el tema, o sea, tiene un efecto colectivo y político importante de cara a combatir la práctica de la tortura, ¿no? Pero a veces, yo creo que la mayoría de las veces, queda en ese entorno que es susceptible de padecer la tortura concretamente, ¿no? Y entonces a veces cómo te puedes deslizar a la generación de más miedo, ¿no? Es decir, de paralización, ¿no? Es decir, que es uno de los objetivos de la tortura, ¿no? El miedo, inhabilitarte mucho más ya como sujeto, es decir, no tener que ser necesario torturarte directamente o gastar dinero en llevarte a no sé dónde para hacerte tal, sino directamente, ¿no? O sea, quitarte la vida de otras formas que no tienen por qué ser la tortura, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? En el tema de visibilizar, yo creo que eso siempre ha sido complejo, ¿no? Porque es muy curioso. Que nos rodean, o sea, hay unas barreras, hay unos muros de donde no hay comunicación, no fluye, no hay mirada, no hay nada, ¿no? No sé, entonces, quería remarcar un poco eso, ¿no? De que también exige igual a veces una mirada más atenta a, ¿no? Sí, es muy difícil hablar de la tortura para la persona que lo ha pasado y es muy difícil todo lo que acabas de decir. Me refiero a que es muy difícil escucharlo, no por el dolor, sino llegar a los circuitos donde, llegar a los entornos, a los circuitos donde se mueven esos relatos de tortura. Tú dices que los mecanismos de información están... No, pero no hablo de los medios de comunicación, es decir, tú en internet, ¿a qué entras? O no sé, ¿no? O cuando vas por la calle, decir... Que a las personas no les interesa, en principio... No, quiero decir, no, que no está a la mano. Es decir, cada uno vive en su mundo, ¿no? Cada uno aquí, ¿no? Esta sociedad está organizada así, ¿no? Entonces, a veces qué difícil es.